Mundofonías. Mundofonías. Como flor de cantú, mi cuerpo espera la muerte, mi cuerpo espera la muerte. Un pétalo rosa mi ser, soy colibrí de repente. Pachamama, Shkai Kuta Kali. Hola, comenzaba así Mundofonías con esta música en este programa que tendrá mucha sonoridad latinoamericana. Mundofonías es un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid y que enviamos a todo el mundo, a todos los rincones del planeta y bueno, pues hasta un poco más allá, donde lleguen, digamos, las ondas hercianas de las 46 emisoras donde se emite el programa. También puedes estarnos escuchando en internet, en nuestra web, pues en un montón de sitios. Nos encantará, por cierto, saber desde dónde nos escuchas. Puedes contactarnos en radio@mundofonias.com. Pero sin más dilación, Juan Antonio, ¿qué era esto que escuchábamos para abrir el programa? Como si yo no lo supiera. Pero bueno, ¿qué guasa es esta? En fin, pues se trata de esta artista argentina con esa energía que ha despertado. Además ha despertado, pues bueno, todo tipo de espíritus, ánimos, recuerdos, evocaciones en esta canción titulada precisamente Despierta Amaru. Amaru o Amaru, que también aparece así en algunas ocasiones, es una deidad quechua, la serpiente, la gran culebra, a la que cantaban en esta canción, como digo, de todas esas resonancias andinas, con su poderosa voz, Soema Montenegro. Esto forma parte de su nuevo trabajo, que lleva por título Camino a la Templanza. Y continuamos con música argentina, con la de Dura Tierra, con la pieza Sin Patrón de su disco En Obra. Sangre de oficio que se quema en la mesa. Cuida Tierra, a los que oíamos, es un grupo de Argentina que se inspira en la música tradicional de América Latina para piezas como esta, Sin Patrón, si bien con un enfoque, digamos, más bien urbano. Y después de escuchar los ecos de esta música, que también nos llegaba desde Argentina, de Dura Tierra, con esos aires afroperuanos, en este caso, indómitos, insumisos, pues a ver quién le echa el lazo a lo que viene a continuación. Auténtica Llanera, así se llama la pieza que nos trae este grupo de referencia de los llanos colombianos llamado Cimarrón. Tremenda la interpretación del grupo Cimarrón. Ahí destacaba y ponía los pelos de punta la voz de Ana Beidó, que junto con el artista y arpista Carlos Rojas Hernández son los fundamentos de este grupo Cimarrón, un grupo de larga trayectoria que practica esta música llanera de Colombia, con este arte tremendo que siguen demostrando en su nuevo trabajo titulado Orinoco. Y por Colombia continuamos ahora en busca de esas conexiones con la música también de estas tierras, pero en este caso de raíz afrocolombiana. La música grabada para el sello Palenque Records y remezclada por Champetaman y DJ Panko, que es el responsable concretamente de la pieza que vamos a escuchar, por lo menos de la remezcla, al menos el Patacoré, originalmente interpretada por el maestro Gualajo, cuyo nombre real es José Antonio Torres, el intérprete colombiano de marimba fallecido el año pasado. La pieza titulada El Patacoré. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Madre tiene algo que festejar. Amaneció temprano, ya padres habían marchado pa' empezar a las 6 su jornada de trabajo. Preparó el desayuno, nos lavó y nos vistió y nos peinó uno a uno. Nos dejó en el colegio y fue rauda a la oficina, que hay que entregar un proyecto. Vamos a ver si lo termina. Saliendo de la escuela, fuimos pa'l supermercado. Arrasamos con los pistachos y con las chocolatinas. Compramos digestivos y refrescos sin cafeína. Suave y almohadas por el suelo, eso sí, sin olvidarnos de una silla para el abuelo. Guirnaldas en las paredes y velas en la mesa. Cuando madre cruzó la puerta, le susurramos sorpresa. Con mucho esmero preparamos una siesta cumpleaños. Pusimos música suave y unos discos de boleros. Preparamos una siesta cumpleaños. Sándwiches de nocilla, jamón, queso y pan tumaca. Preparamos una siesta cumpleaños. Los ronquidos de la abuela que se durmió en la butaca. Mientras padre recogía y acababa de limpiar. Le llevamos una manta, no se fuera a resfriar. Nos sentamos a su lado a escucharla respirar. Sigues en Mundofonías y hemos saltado el charco para venir hasta otro charco, el Mediterráneo, donde están Venancio y los Jóvenes de Antaño, este grupo barcelonés que hacen canciones propias y musican poemas de autores como Enric Casasses, Raúl Rivero o Luis García Montero. Les hemos oído con la pieza La siesta de madre, de su segundo disco, Libre Albedrío. Efectivamente, hemos saltado el charco, estamos en tierras ibéricas europeas, pero la influencia latinoamericana se sigue dejando sentir. Ahora vamos, por ejemplo, con Ses. Es una cantautora gallega. Su segundo disco recién publicado se titula Rabia ao Silencio, que se abre con esta pieza de inspiración brasileña, O Grileiro. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Construín un barraco de madeira, derriba deste morro pra morar. Ven o cando grileiro de rasteira, e quere meu barraco derrubar. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. O grileiro nos imos resistir, todo povo de aquí vai descer, e unha orde xeral vai partir, que botar o grileiro pra correr. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Construín un barraco de madeira, derriba deste morro pra morar. Ven o cando grileiro de rasteira, e quere meu barraco derrubar. Construín un barraco de madeira, derriba deste morro pra morar. Ven o cando grileiro de rasteira, e quere meu barraco derrubar. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. O grileiro nos imos resistir, todo povo de aquí vai descer, e unha orde xeral vai partir, que botar o grileiro pra correr. O grileiro nos imos resistir, todo povo de aquí vai descer, e unha orde xeral vai partir, que botar o grileiro pra correr. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Derriba deste morro, ninguén sai. Derriba deste morro, ninguén sai. Escuchábamos a esta artista gallega, Ses, con la versión que ella hace de O Grileiro, una pieza original de Rafael de Carvalho, editada originalmente en el año 1961 por la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil, y que hace referencia a un personaje, el grileiro, el grillero, que con documentación falsa sobre la propiedad del terreno se dedicaba a expropiar a los moradores. Se llama grileiro, grillero, porque metían los papeles en cajas con grillos, cuyos excrementos hacían que los papeles parecieran envejecidos. Curiosas historias. Todo esto está en el libreto, no menos curioso, del disco Rabia ao Silencio de Ses, que explica todas las piezas, que son de muy diversos orígenes, pero todas con un potente mensaje reivindicativo. Seguimos en tierras lusófonas con el artista brasileño de Sao Paulo, Ricardo Vignini, especialista en la viola caipira, una guitarra tradicional de su país. Su tercer disco es Viola de Lata, Guitarra de Lata, en el que las protagonistas son las guitarras con dinámicas similares a las de las guitarras con resonadores de Norteamérica. En la pieza que hemos elegido colabora la cantante Socorro Lira. Es un aramesó, un alambre solo. Pensei que fosse só uma passagem. Rock, moda de viola, moda de viola. Num arame só, só, num arame só. Meu irmão, toque aí seu instrumento, que é pra ver se eu invento um novo jeito de tocar. Numa corda você faz essa sonzeira, com dez eu animo a feira, se você me ajudar. Rock, moda de viola, moda de viola, num arame só, só, num arame só. Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Você, nós dois já temos uma cisma, um antigo abismo, um manto de pressão, surdo tesão, inevitável sismo. Eu, você, nós dois, um núcleo incandescente, indecente, nossa pangeia virou geleia, fundou um mar ardente. ao chão de nós, deixa-nos luz atravessadas, nossas camadas, afunda a terra, dissolve em nós os nossos nós profundos. Seguís en Mundofonía, seguimos con sonidos brasileiros, brasileños. Kaká Machado, al igual que Ricardo Vignini, es de São Paulo. Él es músico e historiador especializado en música y ha editado varios libros acerca de artistas y estilos musicales. Su último disco, bien curioso, es Sibilina, y hemos oído la pieza Tremor Esencial. La voz que le acompaña, maravillosa, era la de Tigana Santana, también brasileiro, pero de Salvador de Bahía. Seguimos por América Latina, pero no solo. Edmar Castañeda es un arpista colombiano. Grégoire Maret es un armonicista suizo. Y en este trabajo, harp versus harp se encuentran. Y además han invitado a Bella Fleck, que es estadounidense, al que oímos con el banjo en esta pieza, Santa Morena. Thank you. Oíamos Santa Morena dentro de este disco en el que se encuentra el arpa de Edmar Castañeda, colombiano, con la armónica de Grégoire Maret, suizo. Y el disco se llama Harp vs. Harp porque en inglés harp es tanto arpa como armónica. Pues después de escuchar a este colombiano y suizo acompañados de un ilustre estadounidense como Bela Fleck, seguimos con tango hecho en Ámsterdam. El intercambio de materiales musicales a lo largo del mundo es una constante. En este caso son un cuarteto tango aliado con violín, piano, violonchelo y acordeón. Les oímos con El Pollito, pieza compuesta originalmente por Francisco Canaro, que el grupo Tango Aliado incluye en su disco El Compás. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sigues en Mundofonías y después de Tango Aliado, ese grupo de Ámsterdam, hemos continuado con más tango, pero esta vez de Buenos Aires, la orquesta típica El Afronte, activos desde 2004. Su último disco es Tango Argentino Today y hemos oído la pieza Fuerte Apache del contrabajista del grupo, Mariano Bustos. El tango, esa música originaria efectivamente del Río de la Plata, pero que se ha extendido por todo el mundo. Bien sabido es, por ejemplo, que el tango es muy apreciado en los países nórdicos, especialmente en Finlandia, donde es una música considerada como, bueno, como la consideran como si fuera de allí, prácticamente. Y de Finlandia viene este grupo, Sole Azul. Es un trío de saxofón, acordeón y contrabajo, lo cual le da también una sonoridad peculiar dentro de lo que es el tango. Y su disco de debut es este, Quasi Tango. Y cierto que es cuasi tango porque desde luego no es tango ortodoxo, como vamos a comprobar. Ellos ponen el broche final a esta edición de Mundofonías. Un programa que, como sabéis, hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane y que puedes seguir escuchando en nuestra web mundofonías.com, donde tienes muchísimas ediciones, esta y también las anteriores. También puedes estarnos escuchando en cualquiera de las 46 emisoras del mundo donde se pone este programa y nos encanta que nos contactéis, por ejemplo, en radio@mundofonias.com, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, también estamos en Instagram, en fin, estáis rodeados. No os podéis escapar, así que aquí os esperamos en la próxima edición de Mundofonías. Salud. Thank you.